Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. President Bush is returning to Washington after making surprise. El presidente Bush está regresando a Washington luego de viajes sorpresivos a Irak y Afganistán. En Bagdad, una conferencia de prensa con el primer ministro iraquí Nuri al-Maliki fue interrumpida cuando un periodista iraquí arrojó sus zapatos al presidente Bush. Estos casi golpean a Bush en la cabeza. El periodista Muntadhar al-Saidi gritó en árabe: "Este es un beso de despedida, perro. Esto es de parte de las viudas, huérfanos y de aquellos que fueron asesinados en Irak". Al-Saidi trabaja como periodista para el canal satelital Al-Baghdadia TV, con sede en El Cairo. Los guardias de seguridad se lo llevaron del lugar mientras lo pateaban y golpeaban, según se informa. Todavía está retenido por funcionarios iraquíes. Por otra parte, Al-Baghdadia TV solicitó la liberación de Al-Saidi. El presentador de noticias Al-Baghdadia dijo: "El canal Al-Baghdadia TV hizo un llamado a las autoridades iraquíes para que liberen inmediatamente a su empleado, Muntadhar al-Saidi, y respeten así la libertad democrática de expresión que el nuevo régimen, las autoridades estadounidenses y el gobierno iraquí han prometido. Toda medida tomada en contra de Muntadhar nos recordará la época dictatorial caracterizada por la violencia, los arrestos al azar, las tumbas en masa y la violación de las libertades generales". El canal Baghdadia pide a los medios de comunicaciones iraquíes, árabes y del mundo entero que respalden a Muntadhar al-Saidi y soliciten su liberación. En una manifestación en el barrio de Ciudad Sadr que tuvo lugar hoy, los manifestantes exigieron la liberación de Muntadhar al-Saidi mientras arrojaban zapatos a los vehículos militares estadounidenses que pasaban. Uday al-Saidi elogió a su hermano, Muntadhar, por arrojar sus zapatos al presidente Bush. Uday al-Saidi dijo: "Millones de iraquíes y de personas en todo el mundo desean hacer lo que hizo Muntadhar, o algo similar. Gracias a Dios que él tiene las agallas para hacerlo, y vengar a los iraquíes y al país de quienes lo saquearon y asesinaron a su pueblo". General Motors anunció sus planes para parar 20 de sus fábricas norteamericanas durante los tres primeros meses de 2009. General Motors hizo el anuncio el viernes, un día después de que los republicanos del Senado bloquearan una votación para aprobar 14 mil millones de dólares en préstamos para General Motors, Chrysler y Ford. El presidente Bush dijo que su administración está considerando la posibilidad de echar mano a los fondos del rescate financiero bancario para que General Motors y Chrysler no entren en quiebra. Ron Gettelfinger, presidente de United Auto Workers, responsabilizó a los senadores republicanos por el fracaso del paquete de préstamos para la industria automotriz. Gettelfinger dijo: "We could not accept the effort. No podríamos aceptar los refuerzos del caucus de senadores republicanos para que los trabajadores y jubilados reciban un trato diferente y lleven sobre los hombros la totalidad de la carga de cualquier reestructura". Un memorando interno que se filtró señala que los republicanos evaluaron la derrota de los préstamos como el primer disparo contra los trabajadores organizados. El memorando decía: "Esta es la primera oportunidad de los demócratas para compensar a los trabajadores organizados luego de la elección. Se trata de un precedente para la sindicalización a través del sistema de boleta pública, en inglés llamado card check, y otras medidas. Los republicanos deberían adoptar una actitud firme y realizar su primera ofensiva contra los trabajadores organizados en lugar de recibir el primer golpe de ellos". En otras noticias económicas, el New York Times informa que los estados se están quedando sin dinero para pagar los beneficios por desempleo. Hay 30 estados en riesgo de quedarse sin fondos para los desempleados en los próximos meses. En Indiana y Michigan, los fondos ya se terminaron, lo que obligó a los estados a pedir dinero al gobierno federal. El Washington Post informa que los últimos esfuerzos del Congreso para limitar los pagos a los ejecutivos pueden fracasar debido a una importante laguna jurídica. Cuando el Congreso aprobó el rescate financiero de 700 mil millones de dólares, los legisladores incluyeron un mecanismo para revisar los sueldos de los ejecutivos y sancionar a las empresas que quebrantaran las normas. Pero a último momento, el gobierno de Bush insistió en el cambio de una oración de la disposición legal. El cambio estipulaba que la sanción sería aplicable solamente a las empresas que recibieran fondos del rescate financiero a través de la venta en subasta al gobierno de activos con problemas. En ese momento, el Departamento del Tesoro dijo que planeaba recurrir a las subastas, pero desde entonces ha cambiado su accionar. El cambio ha revocado efectivamente el único mecanismo de las leyes para imponer controles sobre las abultadas remuneraciones de altos ejecutivos. El senador republicano Charles Grassley dijo de las endebles restricciones a las retribuciones de los ejecutivos contenidas en el proyecto original, prácticamente no queda nada. Un legislador estadounidense reveló que la CIA ayudó a derribar 15 aviones civiles pequeños en Perú entre 1995 y 2000 como parte de un programa secreto antinarcóticos. Los aviones fueron derribados por la Fuerza Aérea Peruana sobre la base de inteligencia suministrada por la CIA. La mayor parte de ellos fueron derribados sin advertencia previa. Según se informa, el programa se interrumpió en 2001 luego de que fuera derribado un avión que llevaba a un misionero estadounidense y a su pequeña hija. Portugal se ofreció a acoger prisioneros de la bahía de Guantánamo en una decisión que facilitaría al presidente electo Barack Obama la clausura de la base militar. John Bellinger, asesor legal del Departamento de Estado, describió la oferta de Portugal como extraordinariamente significativa. Bellinger dijo: "Es la primera vez que un país, a excepción de Albania, ha manifestado en forma pública o privada que está preparado para reubicar detenidos de Guantánamo que no sean oriundos del propio país". Portugal está instando a otros países europeos a recibir prisioneros también. La conferencia internacional sobre el cambio climático de 12 días de duración que tuvo lugar en Polonia llegó a su fin luego de que las naciones no lograran fijar nuevas metas importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El director del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por su sigla en inglés, Kim Carstensen, criticó a muchos países industrializados por bloquear el progreso en la cumbre. Carstensen dijo: "Hemos visto una falta de liderazgo de los países desarrollados, una falta de liderazgo de Estados Unidos, porque no pueden liderar en este momento debido a que están esperando a un nuevo presidente. Hemos visto una falta de liderazgo en la Unión Europea, que no está liderando en este momento porque los países miembros están totalmente enfocados en asuntos internos, están totalmente enfocados en sí mismos y en un paquete de la Unión Europea que acordaron hoy". Al final de las negociaciones sobre el clima, los países más ricos también fueron acusados de no proporcionar dinero suficiente para ayudar a los países más pobres a lidiar con las sequías, las inundaciones y las crecientes. El ex vicepresidente estadounidense Al Gore exhortó a los delegados climáticos a aprobar un nuevo tratado sobre el clima el año que viene. Al Gore dijo: "A aquellos que temen que sea demasiado difícil concluir este proceso con un nuevo tratado antes del plazo límite que se fijó de un año a partir de la fecha en Copenhague, les digo que se puede lograr, que se debe lograr. Terminemos este proceso en Copenhague. No se descansen. Asegurémonos de tener éxito". El New York Times obtuvo un informe interno del gobierno que detalla los fracasos de los esfuerzos estadounidenses de reconstrucción en Irak. El informe destaca que el secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, no logró comprender los costos de la reconstrucción. En 2003 se le presentaron varios planes de reconstrucción a Rumsfeld, pero cuando le dijeron que esta costaría miles de millones de dólares, el secretario dijo: "Amigo, si cree que vamos a gastar mil millones de dólares de nuestro dinero allí, está muy equivocado". Desde ese entonces se han gastado más de 117 mil millones de dólares en esfuerzos de reconstrucción. No obstante, el informe descubrió que la reconstrucción se limitó prácticamente a restaurar lo que se destruyó durante la invasión y el saqueo subsiguiente. Este informe también cita al exsecretario del Estado, Colin Powell, diciendo que en los meses posteriores a la invasión del año 2003, el Pentágono siguió inventando cifras en lo que refiere a las fuerzas de seguridad iraquíes. Powell dijo que esta cifra a veces se incrementaba en 20.000 en una semana. Un exfuncionario del Departamento de Justicia admitió que informó al New York Times sobre el programa de espionaje nacional ultra secreto del gobierno. En una entrevista con Newsweek, Thomas Tam dijo que él mismo había llamado al New York Times desde un teléfono público de una estación del metro en 2004 para hablar sobre este programa. En ese entonces, Tam era abogado de la Oficina de Política y Revisión de Inteligencia del Departamento de Justicia, una unidad secreta que supervisa la vigilancia de blancos de terrorismo y espionaje. La decisión de convertirse en un informante cambió de forma definitiva la vida de Thomas Tamm. Los agentes federales registraron su casa el año pasado y los agentes del FBI interrogaron a sus familiares y amigos. Ya no trabaja para el gobierno, sufre de depresión, tiene una deuda de $30,000 y aún podría ser arrestado. A pesar de la situación en la que se encuentra, Tamm dice que se arrepiente de pocas cosas. En su primera entrevista le dijo a Newsweek: "Creí que esto era algo que las otras ramas del gobierno y el público debían saber para que pudieran decidir si querían que este programa de espionaje se siguiera implementando". En materia laboral, los trabajadores de la planta procesadora de carne de cerdo Smithfield Food en Carolina del Norte decidieron mediante una votación sindicalizar la planta tras una campaña de 16 años de duración del Sindicato de Trabajadores de la Industria Alimenticia y Comercial. Los directivos de Smithfield habían rechazado enérgicamente la sindicalización de la planta, que es la mayor planta de procesamiento de carne de cerdo del mundo, con casi 5.000 empleados. En noticias de África, la mayor empresa de minería de oro del mundo, Barrick Gold, cerró temporalmente una mina en Tanzania luego de que miles de manifestantes asaltaron el lugar y destruyeron equipos por un valor total de $15 millones. Un aldeano local murió durante el enfrentamiento en la mina. En Alaska, la iglesia a la que asiste la gobernadora Sarah Palin en Wasilla sufrió daños severos en un incendio premeditado. Las autoridades dicen que la Wasilla Bible Church fue incendiada la noche del viernes, mientras algunas personas se encontraban en el interior. El incendio causó daños valuados en aproximadamente $1 millón. El expresidente Jimmy Carter visitó Siria el sábado y exhortó a las facciones palestinas a unir sus fuerzas políticas para llevar a cabo negociaciones más eficaces con Israel. Jimmy Carter dijo: "Realmente nos interesa que haya paz absoluta en esta región y que haya paz entre Israel y los palestinos y que se honren los derechos palestinos. Y no creo que haya ninguna posibilidad de lograr esto a menos que Hamas y Fatah se unan y formen un gobierno de unidad o unan sus recursos políticos para negociar desde una posición de fortaleza con los israelíes". En Nueva York falleció un inmigrante ecuatoriano que fue brutalmente golpeado con una botella y un bate de béisbol por hombres que le gritaban insultos en contra de los homosexuales y los hispanos. José Sucusanay tenía 31 años de edad. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.